Aragón. Buenas noches. Bienvenidos un día más a estas emisiones, a las emisiones de Alavedi Ratia. Hoy en un programa especial que realizamos en esta noche de martes para recordar unos acontecimientos que tuvieron lugar a lo largo del verano del año 2001. Acontecimientos que supusieron la detención por parte de la Guardia Civil de 19 personas en Gasteiz, de las cuales 17 de ellas denunciaron haber sido torturadas. Resulta que dentro de pocos días, precisamente en diciembre, en el mes de diciembre, a principios, los días 4 y 5 de diciembre, en esa Audiencia Nacional, también conocida por todos nosotros, pues se va a desarrollar el juicio contra todas ellas, bueno, contra 13 precisamente, 13 de las 19 personas detenidas en aquellos momentos. Queríamos hoy pues recordar algunas situaciones de aquella época. Una de ellas, la más conocida por lo que se extendió en aquel momento como denuncia de tortura, muy visual, pues fue aquella foto de Unai Romano, este gasteiztarra detenido y que podemos decir casi dio la vuelta al mundo. Hoy contamos con Unai, que es miembro de la Asamblea de Torturados y Familiares, con el que vamos a recordar aquellos momentos y también, pues sobre todo, lo que pues ahora mismo sabemos a día de hoy sobre ese juicio que está ya a la vuelta de la esquina. Tenemos a Unai con nosotros en los estudios, al que ya saludamos. Hola, Unai. Gabón. Gabón, bye. Bueno, pues han pasado 5 años, más de 5 años, desde aquellas detenciones y finalmente llega el juicio. ¿En qué momento del proceso está? ¿Cuáles son las acusaciones y peticiones fiscales? Pues así es. Todo empezó en el año 2001 y estamos 5 años después que se va a celebrar el juicio, el día 4 y 5 de diciembre en la Audiencia Nacional. Tenemos una petición fiscal de 6 años... de cárcel para 13 gasteiztarras y es un sumario, el sumario 15/02, que está totalmente basado en la tortura, ¿no? Todo fue una cadena de detenciones, torturas, más detenciones, más torturas durante muchos días que dejaron a Gasteiz pues bastante bastante sorprendida, ¿no? Todo empezó en agosto y duró unos cuantos meses. Sí, fue una operación bastante larga, ¿no? Sí. Que la Guardia Civil ahí anduvo campeando a sus anchas. Y viene ahora el juicio, sí, realmente. Después de 5 años y competiciones de 6 años y basado totalmente en la tortura. No hay más indicios más que declaraciones policiales obtenidas bajo tortura. Uh-huh. Petición fiscal de 6 años por colaboración con banda armada. ¿Cuál es la acusación concreta? Pues hay dos acusaciones, una colaboración con banda armada y otra de pertenencia, ¿no? Estamos 13 y claro, pues hay un batiburrillo ahí que el juez tampoco se sabe muy bien qué es lo que ha hecho, pero ha mezclado a todo, uh-huh. Ha hecho un solo uno de una petición de colaboración y de pertenencia por 6 años a cada gasteiztarra. Uh-huh. Además de la propia operación como tal, en aquellos días en los que pues la Guardia Civil ciertamente causó un cierto pánico entre las gentes de Vitoria. Uno de los aspectos que más llama la atención de toda aquella operación es la cantidad de denuncias que se produjeron por torturas. 17 de las 19 personas detenidas así lo denunciaron, ¿no? Sí, efectivamente. Fueron casos bastante claros, ¿no? De 19, 17 denunciamos torturas. Y de esa operación salieron dos fotografías bastante, bastante significativas, ¿no? Por un lado, la fotografía de mi cara, con la cara totalmente hinchada y ennegrecida, y luego la fotografía también del gasteiztarra de Juan Carlos Subijana, sí. Donde aparecía la herida en la parte de atrás de la cabeza. En la nuca, ¿no? Sí, esa herida ahí muy parecida a la que tenía yo. Entonces, yo creo que quedó bastante claro que el trato que sufrimos en dependencias de la Guardia Civil durante esos días de incomunicación. Uh-huh. Denuncias que fueron interpuestas, por supuesto, ante los juzgados correspondientes, uh-huh. Y que 5 años después, ¿cómo están? Pues la mayoría de los casos, por no decirte casi todos, están archivados, ¿no? Claro, es muy difícil que un caso de torturas vaya hacia adelante. Y aun y todo teniendo pruebas, como pueden ser las fotografías o testimonios o informes médicos, se siguen archivando. En mi caso concreto, que igual es el que más vueltas ha dado. Se ha archivado 2 veces y estamos esperando el resultado del Tribunal Supremo a ver qué es lo que responde, pero nos imaginamos también que se archivará. Así que vamos a decir que la mayoría de las denuncias están archivadas. Como era, desgraciadamente, de esperar, quizá en la mayoría de los casos, el tuyo, quizá, no sé, los abogados e incluso tú mismo albergabas más esperanzas, ¿no?, de que la evidencia tan clara pues no pudiera ser ocultada de la manera en que lo fue, ¿no? Ya, así es. Pues pensábamos también, ¿no?, igual un poco ilusos, o yo por mi parte, pues igual un poco de... Pequé un poco ahí de que pensaba que podía llegar a algún lado, ¿no?, esta denuncia, pero viendo cómo está la justicia española, pues harto difícil, ¿no?, está probar que ha sido torturado. Y confiamos, pues igual en el Tribunal de Estrasburgo, Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, pues que igual algún día podamos albergar algún tipo de esperanza, ¿no? Aunque pasen muchos años. Sí. Se comenta que suele tardar bastantes años el llegar a Estrasburgo, pero estamos optimistas. Yo por lo menos estoy optimista. El día de mañana, pues... Lleváis ya mucho tiempo trabajando desde la Asamblea de Torturados y Familiares. ¿Qué tipo de trabajo habéis estado haciendo y, bueno, qué es lo que vais a hacer en próximas fechas? Porque el juicio, como decíamos antes, está encima ya a principios de diciembre. En un par de semanas. En un par de semanas, eso es. Sí, pues se vio la necesidad, ¿no?, tanto de los imputados como de familiares, pues de calentar un poco los motores, ¿no?, para este juicio, que era tan claro que nos habían torturado. Entonces, pues queríamos sacarlo a la calle, ¿no? Y se ha trabajado bastante, ¿no? Pues tanto con partidos políticos, asociaciones, sindicatos, todo tipo de organismos, ¿no?, que nos hemos entrevistado con ellos, se les ha tocado. Y hemos intentado, ¿no?, conseguir adhesiones, que han sido bastante fructíferas, por lo menos. Y en el Parlamento también estamos esperando a ver si se mete una moción de urgencia. En el Ayuntamiento se va a debatir este viernes. Entonces se está recogiendo frutos, ¿no? Y el día 2 de diciembre también tenemos una manifestación que esperemos que sea bastante, bastante grande en Gasteiz, que saldrá a las 7 de la tarde desde el Centro Cívico Iparralde, y os invitamos a todos a participar en esa manifestación. Y también se han hecho bastantes actividades, ¿no? Pues desde teatros, que se va a realizar el día 1 de diciembre. Hoy mismo hay una charla con Marcelo Otamendi, ayer el abogado del TAT y Juan, uno de los imputados en este sumario. Carteles, propagandas, se está pegando un poco a todo, ¿no? Para calentar un poco el ambientillo para el día 2 y para recabar adhesiones cara al juicio. El 2 sábado la manifestación, sí. Y luego el 4 ya partir hacia Madrid a la Audiencia Nacional. Efectivamente. ¿Se va a organizar también algún tipo de autobús para que la gente pueda acompañaros a efectivamente, dar justo el apoyo? Sí, hay un autobús que va a salir el día 4, el lunes, para organizaciones y partidos políticos y sindicatos, y que esperemos que vaya bastante lleno. Y claro, consideramos que es bastante importante, ¿no?, que vean ellos también la realidad de la tortura en la Audiencia Nacional y que nos muestren su solidaridad, ¿no?, a los imputados y que estén ahí presentes. Lo consideramos bastante importante ahí. Entonces van a ir el día 4 y todavía no se sabe exactamente cuántos, pero esperemos que sean bastantes. Bueno, ahí están esas citas para la próxima semana, que por supuesto os iremos recordando en los diferentes programas de A la Vez y Ratia. 1 de diciembre, 2 de diciembre, el 4 de diciembre ya el juicio. Uh-huh. Y bueno, pues para despedir este programa especial, dedicado a aquella operación en la que pues fueron detenidas 19 personas y 17 de ellas torturadas, vamos a recuperar un documento que pues grabamos meses después de aquellos sucesos con el mismo Unai, en el que, bueno, pues nos explicaba con muchos pelos y señales pues cómo fue todo su tormento allí en manos de la Guardia Civil durante varios días. Con eso, no sé si te queda a ti algo más por decir, Unai. Sí, igual comentarte, que se me ha olvidado antes, sí, que este viernes se va a debatir en el Ayuntamiento, ¿no? Entonces va a haber una concentración a las 12 del mediodía en frente del Ayuntamiento, y el próximo viernes, que sería en el Parlamento también. Se va a debatir en el Parlamento. Todavía no es seguro que se vaya a debatir, pero... Ya, porque al final no ha entrado de urgencia, ¿no? Efectivamente, ahí hubo